Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo vamos a hacer para hablarles del ámbito cultural y en concreto vamos a centrarnos en el ámbito del teatro, porque vamos a informarles del taller de teatro y expresión corporal que arranca precisamente en la jornada de hoy. Un nuevo curso que llega a través de la dirección de Diego Borrego, con quien vamos a conversar durante los próximos minutos. Diego Borrego, muy buenos días. Hola, buenos días. También buenos días a todos los oyentes. Nos acompañan dos de las alumnas de este curso, Miriam Gómez, buenos días. Buenos días. E Izaira Castaño, buenos días. Buenos días. Pues con los tres vamos a conversar sobre precisamente lo que va a ser el desarrollo de este taller de teatro y expresión corporal. Yo antes de nada, Diego, vamos a comenzar por el nombre, como siempre, ¿no? Es un taller de teatro y también expresión corporal, que esto siempre hay que matizarlo un poco, ¿no? Pues sí. Bueno, a mí me gusta lo de expresión corporal por aquello de que solemos hacer muchos ejercicios de expresión corporal. Pero teatro y expresión corporal van unidos de la mano desde siempre, vamos. Entonces, lo de remarcar en el nombre taller de teatro y expresión corporal, pues no es ni más ni menos que remarcar el hecho de que solemos hacer muchos ejercicios de este tipo durante los talleres. Nuevo curso para este taller de teatro y expresión corporal. Ya recuerdo que en el final de curso del año pasado tuvimos oportunidad de hablar, de comentar cómo había ido el desarrollo de los talleres, también comentar la representación de la obra como colofón final, ¿no? Demuestra al público. Este taller es una continuación del año pasado. Empezamos borrón y cuenta nueva. Bueno, es una continuación. Llevamos ya funcionando varios años. Lógicamente, para los nuevos que se incorporan, pues será un inicio, ahí comenzarán, digamos, con nosotros, mientras que los alumnos que ya venían estando en el taller de teatro van a seguir, a profundizar, a mejorar lo que han venido haciendo hasta ahora, vamos. La oferta del taller de teatro arrancaba hace poco y prácticamente están ya todas las plazas cubiertas, ¿no? Pues prácticamente, somos 19 ahora mismo creo que hay inscritos y el máximo eran 20 plazas que ya son un montón de alumnos, pero bueno, yo estoy contento por el número de alumnos que hay, ¿no? Este año quizás hay unos cuantos menos, pero son 4 o 5 menos que venían estando alumnos nuestros, pero que han dejado de estar este año y se han incorporado unos nuevos. ¿Y los nuevos de qué grupo de edades? Porque recordemos que el taller está destinado a un grupo de edad bastante amplio, desde adultos hasta adolescentes prácticamente. Y bueno, pues, ¿qué encontramos en esta edición? En el cartel se pone de 14 a 30 años preferentemente. Quiere decir esto que, bueno, tienen preferencia, pero no son... Hay otras edades, admitimos otras edades, desde mayores de 30 años e incluso menores. El año pasado la menor tenía 9 años, con lo cual hemos tenido una... Y la mayor eran 30 y tantos años los que... Bueno, 40 y algo los que tenía los mayores. Entonces hay una variedad y una diferencia de edad muy grande. Y bueno, aún así hemos convivido y hemos sacado adelante una obra de teatro y algunas actividades de calle. ¿Y este año quién es el más pequeño y quién es el más mayor? ¿Hay también esas grandes diferencias o se mantiene un poco más homogéneo? Se mantienen las diferencias. Los menores tienen 11 años, 10, 11 años y los mayores 40 y algo. Así que fíjate en la familia que... ¿Qué diferencias hay de edades entre los mayores y los menores? Pero bueno, la experiencia del año pasado fue muy buena, porque yo creo que hubo una complementariedad, ¿no? Entre los mayores y los jóvenes, ¿no? No sé si alguien se sintió incómodo, pero yo creo que la mayoría nos sentimos pues bastante bien. Vamos. Miriam y Zaira, ¿repiten en el taller de teatro o sois nuevas? No, repetimos. ¿Y qué tal la experiencia del año pasado? Lo pasé muy bien, me gustó mucho porque no fue mal ni nada y me divertí bastante. Bueno. Y en el caso de Izaira, ¿qué tal? Yo también me lo pasé bien. Creía que iba a ser de otra forma porque creía que iba a ser más aburrido, pero no, me lo pasé bien. Y bueno, ¿qué expectativas tenéis vosotros de cara a este nuevo curso? ¿Repetir la experiencia del año pasado, cosas nuevas, nuevos grupos, gente nueva, conocer nuevos amigos? En fin, ¿qué esperáis? Pues yo espero que hagamos cosas nuevas, cosas divertidas, diferentes. ¿Y Zaira? Yo espero que sea igual que el año pasado, porque no sé. Y conocer gente nueva también me gustaría mucho. Bueno, Diego, pues conocer gente nueva, eso es importante para los alumnos del taller de teatro, ¿no? Bueno, claro, la novedad, ¿no? La novedad va en todo. En todo. Se utiliza mucho en publicidad. Lo nuevo, llama mucho la atención. Hay algunos alumnos nuevos que se incorporan este año. Bueno, eso siempre viene bien, es aire fresco. Pero bueno, yo creo que el hecho de que vayamos a enfrentarnos a un nuevo proyecto, a actividades nuevas, todo eso, siendo el mismo taller de teatro, va a ser distinto, ¿no? Porque vamos a encontrarnos con trabajos distintos. ¿Qué objetivos planteas tú para este año? Pues imagino que muy similares, ¿no?, a los del año pasado. Bueno, los objetivos del teatro en general buscan sobre todo, por lo menos desde mi punto de vista, el formar a la persona o, digamos, enriquecer la calidad humana de cada persona, ¿no? Busca que tengan experiencias de relaciones con otros compañeros, que el hecho de hacer una representación teatral y bueno, y seguir el esfuerzo que requiere el prepararse un personaje y la actividad en grupo, todo eso es una experiencia que creemos que es muy enriquecedora, ¿no? Entonces, por ahí va un poco el objetivo general del curso, ¿no? ¿Cómo lo vais a poner en práctica? ¿En qué va a consistir ese taller? ¿Qué vais a hacer? Bueno, las sesiones son dos a la semana, los martes y los jueves, de 6 a 8 de la tarde. En ese tiempo solemos hacer una parte dedicada a juego y ejercicios de expresión corporal. Es una parte divertida, es una parte que de forma práctica se va aprendiendo a estar en el escenario. Y luego hay otra parte ya de afrontar el trabajo de montar una obra de teatro, y ahí ya desde lo que es el colaborar en la escenografía, colaborar en el tema de, bueno, la pintura, por ejemplo, de la escenografía, en el maquillaje, en todo lo que rodea a la puesta en escena. Además de eso, lógicamente, la preparación del personaje, el aprenderse el texto, el jugar con ese texto, variar los tonos de voz, buscar lo más adecuado para el personaje que quieres representar, la forma de moverte en el escenario, la relación con otros personajes de la obra. Todo eso es algo que da mucho, que lleva mucho tiempo y que da mucho juego también, ¿no? Claro, todo esto imagino que lo tenéis que preparar con una representación ya en mente, con un texto, con una obra o con una actividad que vayáis a realizar, ¿no? En cualquier sentido, siempre tenéis que tener la actividad presente para saber cómo prepararla. Exactamente. Te comentaba antes que aparte de los juegos, pues tenemos esta parte de llevar una obra de teatro adelante, que no es nada fácil tratándose de un grupo numeroso, ¿no? El año pasado afrontamos la obra Huele a Gato y la verdad que salimos muy contentos de cómo salió. La hicimos cuatro representaciones para el público, para todos los públicos, desde menores hasta mayores. Y la obra gustó mucho. Y bueno, pues fue un proceso que duró meses. El aprenderse los textos, el movimiento en escena, el que llevara un ritmo, que fuese divertida. Todo esto nos llevó bastante tiempo. Y este año la idea es volver a llevar a escena otra obra, ¿no? Queremos, o yo voy a proponerles a ellos el llevar a escena otra obra, posiblemente del mismo autor, de Antonio Daniel García Orellana, Es otra obra, y voy a explicar un poco por qué. Y es fundamentalmente porque los personajes que nos encontramos son muy numerosos. O sea, los personajes de la. Necesitamos obras con muchos personajes y necesitamos obras que a los personajes se les pueda sacar mucho juego, distintas posibilidades, ¿no? Entonces, Antonio Daniel tiene obras que. Ah, bueno, y otra cosa muy importante, que sean obras que se puedan representar para todos los públicos, desde niños pequeños hasta mayores, ¿no? Uh-huh. Y estas obras de Antonio tienen esa cualidad, ¿no? Concretamente estoy pensando en una que se llama Las cabezas de Seijin, que el que quiera la puede leer en internet, porque están subidas a internet. Seijin es un dragón de dos cabezas y es una obra de teatro como un cuento, ¿no? Es divertida y en un ambiente de fantasía, algo parecido también a como hicimos con Huele a Gato. Uh-huh, un poco en la misma idea, ¿no? El plantear una obra de teatro que le dé la posibilidad a todos los que forman parte de ese taller de estar presente en escena, ¿no? Un poco. Es que es eso, es la doble vertiente. Por un lado, el hecho de que todos puedan participar, todos los componentes del taller de teatro, y a la vez puedan hacer partícipe al mayor número posible de público. Bueno, no lo he dicho bien, al mayor número posible de personas, ¿no? Al público, ¿no? Por eso era luego el hacer funciones para le ofrecemos normalmente a los colegios públicos, les ofrecemos la posibilidad de representar para los escolares. Uh-huh, entonces ya sería final de curso, ¿no? Cuando tuvierais allá por el mes de abril, mayo. El montaje preparado, pero entre y medio alguna actividad más, sí que estáis ahí trabajando en sí ella, ¿no? Sí que hay alguna cosa más. Por ejemplo, queremos seguir haciendo en la línea de teatro de calle, hacer cosas. El año pasado hicimos el Día Mundial del Teatro, lo celebramos en la Avenida de España y estuvimos 2 horas y media larga en la avenida haciendo sketch de expresión corporal. Y yo creo que tanto Miriam como Izaira, que están aquí, pueden contar cómo les fue, pero yo, visto desde mi punto de vista, la verdad que fue muy divertido, fue muy llamativo, quedó el recuerdo de un vídeo que está colgado en YouTube. Bueno, y creo que este año volveremos a hacer alguna actividad de calle. Y también está propuesto otra cosa que veníamos haciendo estos años atrás, porque suele salir más de ellos que de mí mismo, hacer algo para Halloween. A ellos les divierte muchísimo todo el tema este de Halloween y quieren normalmente hacer algo. Hace 2 años montamos un pasaje del terror. El año pasado hubo un grupo de chavales mayores que lo hicieron aparte y parte del grupo de teatro, del grupo que estábamos, pues participó en ese pasaje del terror. Y este año, pues antes, digamos, de que ellos por su cuenta lo hagan, lo vamos a incluir dentro del propio taller, ¿no? Esa actividad para el 31 de octubre. Seguramente hagamos una actividad al aire libre, no va a ser un pasaje del terror, pero va a ser algo bastante más atrayente, digo yo, vamos, desde mi punto de vista también. O sea, que vamos a poder ver personajes de terror por la calle. Bueno, es pues, lo que me estoy imaginando. Vamos, cuidadito, vaya a ser que alguien le dé un susto gordo. La idea es algo así como una fiesta zombie, le llaman ellos, que viene a ser algo amenizado con música, concursos de disfraces, cuentos de terror, todo esto. En un ambiente abierto, vamos, estamos pensando en el jardín como lugar, porque además hay otro grupo que quiere hacer algo en la Casa de la Juventud y estarían complementados, digamos que una cosa estaría cerca de la otra y serían complementarias, no excluyentes. En fin, qué daño ha hecho The Walking Dead, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que yo te decía antes que normalmente no soy yo el que toma la iniciativa, suelen ser ellos en este tipo de cosas de Halloween, ¿no? Que más bien parece que viene de la cultura anglosajona. Uh-huh. Pero no sé. Hay que sumarse, ¿no? Te renuevas o te quedas atrás. Sí, o sí. Te renuevas o y ellos quieren, pues uh-huh. Adelante. Yo creo que puede ser divertido también. Uh-huh. Y ya te digo que no va a ser una cosa en una, digamos que va a ser multidisciplinar, desde la desde el cuentos de terror hasta el baile tipo thriller de Michael Jackson, a este tipo de cosas, vamos, algo divertido, y en lo que podrán participar desde niños pequeños hasta gente mayor, vamos, y en un ambiente así, en un lugar abierto, uh-huh, pues da para pasar una noche simpática. Uh-huh. Pues eso está trabajándose, esto está ya casi a la vuelta de la esquina, hay que empezar. Perfecta, o sea que lo tenemos muy cerquita. Uh-huh. Así que espero que salga adelante. ¿Qué le parecen a Miriam y a Isaira la idea, la que van a tener que trabajar ya? A mí me parece bien porque habrá muchos niños que les gustará, les parecerá entretenido, divertido y pues yo qué sé, que a nosotros también nos hará mucha ilusión hacerlo. A mí me gustará, pero me dará miedo también. A ti misma te dará miedo, ¿no?, de esa actividad. Bueno, pues son un poco las iniciativas que vais a organizar de cara a lo que va a ser el desarrollo de este taller de teatro, que como decíamos tiene una duración de prácticamente un curso escolar, ¿no? Comienza en octubre, comienza precisamente la jornada de hoy y está presente en el tiempo pues prácticamente hasta el mes de junio, y además durante ese tiempo realizáis lo que son las representaciones teatrales, o sea que también tiene esa duración, ¿no?, hasta el verano prácticamente. Sí, van a ser 8 meses, desde el mes de octubre hasta el mes de mayo inclusive, así que es mucho tiempo, pero se pasa volando, vamos. Se pasa volando, sobre todo cuando tienes que trabajar con 20 personas de edades diferentes y bueno, pues impartir un poco de conocimiento y también de disciplina, ¿no? De disciplina, sí. Y bueno, también tengo que decir que no solamente nos vemos los martes y los jueves, también hemos quedado en muchas ocasiones ya cuando se van acercando las actividades, o bien de calle, o bien de teatro, representación al público, quedamos en fines de semana, en festivos. Bueno, es una actividad que nos gusta y que le dedicamos tiempo. Es trabajo, dicen que sarna con gusto no pica, pero también tiene su trabajo y esfuerzo, su dedicación y su seriedad. Claro, y se lleva a cabo además en el espacio escénico que tenemos en esa localidad, que eso también es una ventaja, ¿no?, en el IMH Francisco Fatau. Sí, es una forma, lógicamente, de dar vida a un espacio escénico. Es el único espacio que hay en Ubrique, que se hace la campaña de teatro, que ahí se hace en el fin de curso también de otros colectivos culturales de la localidad, y bueno, pues que menos que haya también grupos de teatro que aprovechen ese espacio para hacer sus representaciones y llevarla a los escolares y al público general de Ubrique. Yo le preguntaba a ella, que son las dos alumnas que han venido con nosotros, sobre las expectativas que tenían para este curso. Ahora te pregunto a ti, Diego, ¿cuáles son las expectativas que tienes tú de cara a este curso? Bueno, las expectativas, yo que salga todo bien, que no haya ninguna cosa. Digamos que cuando sale todo bien y todo va sobre ruedas, uno al final da un suspirito de alegría y de tranquilidad de que ha merecido la pena y de que se ha conseguido lo que uno en principio pretendía, ¿no? Y yo la expectativa es que salga todo lo mejor posible y ya está, y que los chavales se diviertan, que sea una actividad que les quede en el recuerdo y que les sirva en su vida personal, ¿no?, y en su vida laboral en un futuro, ¿no?, que les sirva de algo esta experiencia. Eso precisamente iba a preguntárselo yo a ellas para terminar este encuentro, a Miriam, a Isaira, con ellas iba a concluir preguntándoles precisamente ¿para qué crees ellas que les sirven este taller de teatro? ¿Qué es lo que han aprendido que puedan extrapolar después a su día a día? Igual es una pregunta un poquito complicada, ¿no? Porque pensar ahora que igual en el futuro os puede servir o no os puede servir estas clases de teatro que estáis dando, no sé, pues para simplemente el tema de proyectar la voz y haceros escuchar, ¿no? Pues algo que no todo el mundo sabe hacer y que el aprender a hacerlo con vuestra edad después en el futuro os puede servir para algo, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué os va a servir? Dime, Isaira. Yo creo que me va a servir para lo que yo quiero estudiar. Y ya está. ¿Qué quieres estudiar? Quiero estudiar esto. Ah, quieres arte dramático, ¿no? Sí. Exactamente. Pues mira. Diego, quién sabe, a lo mejor en el futuro tenemos aquí a una actriz en potencia, ¿no? Famosa, conocida, y puede decir que gracias a Diego Borrego pues empezó ella a trabajar en el mundo del teatro. Quién sabe, ¿verdad? Bueno, yo me conformo con que sea una actriz, aunque no sea famosa, pero que sea buena actriz y que se sienta realizada con lo que hace. Muy bien. Bueno, pues con esa intervención nos vamos a quedar. Diego, ¿qué más podemos comentar sobre este taller que arranca la jornada de hoy? Bueno, pues lo dicho también, que lo ponemos en los carteles y normalmente en el blog donde que tenemos en internet, en Facebook, esta actividad está patrocinada por las delegaciones de Cultura y de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, que al nuevo concejal de Cultura le tenemos que agradecer la predisposición que ha tenido para fiarse de uno, para que pueda llevar uno adelante este cometido, esta actividad. Y bueno, aunque no nací ayer ni es el primer curso que hacemos, pero bueno, siempre es una aventura, ¿no? Así que muchas gracias, digamos, a las delegaciones de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y a la de Juventud. Pues en ese capítulo de agradecimiento vamos a cerrar este encuentro por hoy. Diego Borrego, también a Miriam Gómez y a Izaira Castaño, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.